is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Después de esta canción, vamos con... Para mí es un honor contar con la presencia de un compañero y amigo, José Antonio Fatás, quien se dedica a promover la paz y el diálogo en nuestra sociedad. Me acompaña desde hoy por teléfono, desde Alcañiz, Javier, y aquí en el estudio estamos con José Antonio Fatás. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Antes de nada, permitidme presentaros a, como os digo, a un buen amigo, José Antonio Fatás, licenciado en medicina, fue jefe de los servicios del Hospital Royo Villanova de Zaragoza, me salía el catalán. Ha ejercido como cirujano en la sanidad pública durante 47 años, dirigiendo diversas unidades clínicas. Desde su época de estudiante universitario, ha participado activamente en la lucha por las libertades políticas y democráticas. Ahora jubilado, ocupa su tiempo colaborando en varios colectivos, luchando por la paz y el fin de las guerras. Es un gran defensor de los derechos humanos. Hoy está precisamente aquí para hablarnos de la coordinadora de la Asamblea por la Paz y contra las Guerras, una iniciativa que busca el encuentro de quienes, apostando en serio por la paz, están dispuestos a movilizar cuantos medios humanos y materiales sean necesarios, y que la voz y la acción de quienes no están decididos a ver impasibles y dolidos la actual situación se alce para denunciar a aquellos que promueven la cultura del militarismo, dejando constancia de por qué se producen las guerras, cómo promover la resolución de conflictos, construir comunidades pacíficas, etcétera. Ha impactado a mucha cantidad de personas porque ha reunido a muchísimas personas en las asambleas que han tenido y ha inspirado a muchos a unir fuerzas en pro de un mundo más justo y pacífico. Mi primera pregunta, ¿qué fue lo que os inspiró a fundar, porque ha sido no hace mucho, la Asamblea por la Paz? Sí, bueno, lo primero, agradecer a la Casa Sin Mochila y a Radio Topo el habernos invitado, y a todas y todos los oyentes. Es vuestra casa. Vale. Gracias. 47 años, no, 42, que ya son, bueno, que ya son bastantes. Bueno, 5 más que más da. Sí. Bueno, mira, la Asamblea parte de un grupo que nos reunimos habitualmente desde hace unos meses, preocupados por determinadas situaciones sociales y políticas que hay en el mundo y en nuestro país y en nuestra ciudad. Veíamos que con los conflictos armados, sobre todo de Palestina, el genocidio de Palestina y la guerra de Ucrania, por las repercusiones que puede tener en la Europa occidental y en el escenario internacional, pues las organizaciones políticas y sindicales al uso no estaban prácticamente haciendo nada, o si en todo caso pues algún tipo de declaración y tal, y nos parece un asunto de capital importancia. No solo esas dos guerras. Actualmente hay reconocidas más de 50, 56, 59 guerras reconocidas por las organizaciones internacionales en el mundo, algunas de las cuales llevan 30 años seguidos de conflicto y muchísimos muertos. Pero como son países pobres o alejados del Occidente, pues nadie los tiene en cuenta. Pero el año pasado, por ejemplo, la ONU declaró que la mayor emergencia internacional de hambruna y de desplazados y de muertos era en la guerra del Yemen, del país de una de las rentas per cápita más bajas del mundo y que nadie le hace caso. pero pasa lo mismo en Sudán del Sur, en el Congo y en otros muchos lugares. Ya digo que más de 50 son reconocidos oficialmente por los organismos internacionales. Hay más, pero bueno, no tienen el denominación, digamos, oficial de guerra, sino a lo mejor de conflicto, de tal. Bueno, entonces al ver que no se estaba movilizando y parecernos que era un problema, que es que nos puede poner en riesgo a toda la humanidad, entre otras cosas, aunque solo en sí mismo cualquier guerra es una cosa horrible, pues decidimos empezar nosotros a convocar a agentes, personalmente, a ciudadanos de Zaragoza y a algunas entidades de trabajo social, y presentarles que, bueno, la necesidad de hacer algo en contra de esto. Y así es como nació esto hace unos pocos meses. Bueno, tengo entendido, yo no estaba aquí, pero la primera convocatoria que hiciste fue un éxito de gente, ¿no? De que fue muchísima gente. Sí, bueno, en la primera convocatoria de personas y organizaciones estuvimos 50 y tantas personas. Y si no recuerdo mal, fue en el Centro de Historias. Pero posteriormente hemos organizado cosas que han estado más de 400 personas, quedándose 200 en la calle por falta de aforo, como fue, por ejemplo, que fue una maravilla, el acto que hicimos con dos premios Nobel de la Paz aquí en Zaragoza, hace muy poquitos días. Hace pocos días. En el edificio del Paraninfo, que gracias al rectorado nos lo facilitaron, y estuvieron la organización que recibió el año pasado el premio Nobel de la Paz, que es una organización de Hibakushas. Los Hibakushas son los que fueron perjudicados directamente o sus hijos por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que llevan años luchando contra las armas nucleares y que gracias en buena medida a su lucha consiguieron el Tratado Internacional por la no proliferación de las armas nucleares. Y también estuvo Carlos Umaña, que es un médico costarricense que pertenece a una organización que ha hecho una campaña desde hace años que ha recibido dos premios Nobel en el año, si no recuerdo mal, 87 y en el 2017. Claro, son gente con una relevancia mundial impresionante y con unas biografías también absolutamente excepcionales. Y gente que transmiten y una bondad personal tremenda, ¿no? Entonces, este es el acto hasta ahora más numeroso, pero bueno, ha habido conciertos, el concierto de órgano que se hizo el otro día, en el viernes, en la iglesia de Santa Isabel, con más de 200 personas asistentes, y múltiples actos que, si queréis, luego comentaremos, que en total suman unas cuantos miles de personas. Sí, sí, por supuesto, aquí puedes comentar todo lo que sea de los actos que se van a llevar a cabo próximamente y de todo lo que quieras comentar sobre ello. Vamos a con Javier, que querrá preguntar algo desde... Sí, sin duda. Para mí, José Antonio, también es un honor tenerte con nosotros hoy. La verdad es que ya sabes personalmente que eres admirable en tu lucha, que siempre lo has sido. Y la verdad es que esta coordinadora es muy necesaria hoy en los tiempos que corren, en los tiempos en que los bulos, la propaganda belicista, el fascismo 2.0 que está lanzando mensajes de odio por todas partes hace que haya conflictos y por desgracia que lo que tiene pinta es que va a haber más tensión bélica, más conflictos bélicos y que cada vez va a haber más millones de personas desplazadas, más millones de personas víctimas de estos conflictos y no se está creando una verdadera cultura por la paz. Yo, José Antonio, aparte de la importancia que tiene que habéis convocado a estos premios Nobel de la Paz 2024, al colectivo Kobajasi, que son auténticos supervivientes de una masacre como fueron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ¿Qué más actos? Porque tengo oído que vais a tener un pequeño acto más o menos central el 19 de febrero en el Teatro de la Estación, si no recuerdo mal. Sí, pero bueno, ese no es más o menos central. Mira, tenemos, te voy a decir, el mañana lunes una conferencia de Carmen Magallón, el jueves hay convocada una manifestación a la que animo a que acuda a todo el mundo, por es el Día Internacional de la Paz, y una manifestación que sale de la Glorieta Sasera hasta la Plaza de España. El domingo, no, el 31 viernes, un concierto de flamenco por la paz en el Salón de Actos de la Tertulia Albada, con una conferencia de Pepe Ambrona en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial, una interpretación de la Orquesta de Acordeones de la Mancheta en el Centro Pinatelli, recital de escritores por la paz, conferencia de Juan José Tamayo, una obra de teatro, Mi Nombre es Adolf, música por la paz, por las corales por la paz, danzas por la paz, también en la agrupación de la Tertulia Albada, poemas y relatos contra la guerra, que es el 19, lo que decías tú, en el Teatro de la Estación, que lo organiza la editorial Erial. Una exposición colectiva de artistas plásticos por la paz, que será en el Museo Pablo Serrano, se inaugura el día 20, jueves, y que participan más de 50 pintores y artistas plásticos de Zaragoza. Luego un ciclo de 4 películas en la Filmoteca de Zaragoza, con un documental de Al Jazeera, con La Kermés Heroic, Senderos de Gloria y En Tierra de Nadie, respectivamente los días 21, 27, 28 y el 1 de marzo, que habrá foro y que tenemos presentadores de relevancia, como todavía está alguno por confirmar, pero por ejemplo ya sabemos seguro que Gervasio Sánchez va a ser uno de ellos. Se está intentando que algún cineasta aragonés importante, alguna cineasta aragonés importante, pueda participar también. Como veis, es un... Una cosa... Sí, sí, una sí. Cosa, José Antonio, ¿y no pondréis mesa informativa o algo en la 5 Marzada? Pues... correcto. No lo hemos... Ten en cuenta que falta todavía más de un mes, sí. Es posible. Es decir, esto... Nosotros no queremos que se acabe aquí. Lo que pasa que este caudal tan grande de actos... Nuestra organización es una organización de voluntarios, sí, y no tiene ningún tipo de subvención de nada. Entonces no podemos mantener este ritmo organizativo, porque es imposible mantenerlo. O sea, que no estáis recibiendo ningún apoyo institucional, me estás diciendo. Bueno, lo de siempre, vaya, vamos, sí, ninguna novedad en el frente, vaya. Nos están dejando locales para organizar los actos. He mencionado el Paraninfo, he mencionado el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza, la Iglesia de Santa Isabel. Quiero decir que, bueno, eso es una colaboración por parte de las instituciones, pero subvenciones... Bien, Universidad y Diputación se han portado. ¿Y el Ayuntamiento, sí, de Zaragoza? Pues por el momento no hay nada, pero tampoco... Yo no sé seguro si le hemos solicitado algún local, no lo tengo de seguridad. Pero vamos, está claro que nos corren buenos tiempos para las gentes que no aceptamos la situación actual respecto a las guerras y la paz. José Antonio, con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, evidentemente todo tiene pinta de que no solo no va a acabar con las guerras como él ha prometido en sus primeros días de mandato, sino que mucho me temo que quizás se vayan a extender, o al menos vaya a aparecer una especie como de guerra fría como hubo tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo te puedo dar mi opinión personal, no como Asamblea por la Paz, que es... No, claro, sí, claro. Pero personalmente yo pienso, no sé si va a empeorar, en el sentido, las administraciones demócratas en Estados Unidos han sido tan belicistas o más como las, sí, sí, como las republicanas. Sin duda. Y las últimas guerras que ha habido, Siria, Afganistán, Irak, etcétera, el Yemen, son intervenciones directas muchas veces de Estados Unidos, guerras terribles, Libia, que han acabado con esos países, que han sufrido millones de personas civiles, y Estados Unidos siempre estaba allí. Estados Unidos es el poder mayor militar del mundo y el más agresivo de todos. No quiero con eso decir que no haya otros que actúen también fatal, ¿no? Pero Estados Unidos es el gran responsable de unas guerras que además lo de menos es el enfrentamiento entre los militares. El problema es que destruyen toda la infraestructura de países enteros y mueren o se desplazan millones de personas que no tienen nada que ver con esto. Y esos países no se van a recuperar a lo mejor nunca jamás. ¿Cuánto está de mejor Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, que lo han machacado ya las dos potencias más grandes, la Unión Soviética y Estados Unidos? ¿Y dónde está Afganistán? Y Siria, Irak, etcétera. No quiero volverme a repetir. Las guerras no solucionan los problemas de la humanidad, los empeoran. Y esto efectivamente, pues todos los indicios dicen que esto va a seguir. ¿Cuánto más, menos, cómo se mide cuánto de mala es una guerra? ¿Por el número de muertos o por otras cosas? Por ejemplo, la guerra de Palestina, aparte de los muertos, está trastocando todos los acuerdos internacionales y todos los mínimos principios de ética y de decencia de los acuerdos internacionales, ¿no? Esto tiene muchísima importancia. Si a Israel se le permite hacer lo que está haciendo, ¿cómo impedírselo a otros países? Está claro. Y José Antonio, ¿cuántos colectivos formáis parte ahora mismo de la coordinadora, más o menos? ¿Cuántas personas estáis implicadas aproximadamente, bueno, aquí en la ciudad de Zaragoza? Personas, pues no te sé decir, porque muchos colectivos, o sea, en principio no hay implicados directamente. Sí que hemos recabado y hemos tenido en parte el apoyo de partidos políticos y de sindicatos. Y tampoco, porque no, nuestra capacidad organizativa es muy limitada, nos hemos podido dirigir a todos los colectivos que nos gustaría. Estamos en ello y seguimos dirigiéndonos. Para tener una capacidad organizativa limitada, habéis convocado a todos unos premios Nobel de la Paz, ¿eh? Porque, o sea que no. Sí, bueno, pero eso ha sido en parte una casualidad. Hay una organización internacional que yo tengo una memoria bastante mala, pero que es pues una organización de lucha contra las armas nucleares, donde hay más de 60 y tantas organizaciones a nivel internacional y está presente en 100 países, y dio la casualidad que traían a España al grupo de los hibakushas, de los japoneses, a Madrid y a Barcelona. Entonces, un colectivo aquí en contacto con la lucha contra las armas nucleares se enteró y planteó la oportunidad de que aprovechar para estar en Zaragoza, y así fue. Y una de las cosas que estamos haciendo es animar a la gente y a los colectivos a que organicen actos, pero que lo organicen ellos. Y nosotros les apoyaremos en lo que podamos, pero es importante que la gente se implique directamente, no solo que acuda a los actos. Por ejemplo, los actos de recitales de poemas, de música, la exposición de pintores, lo han hecho ellos mismos. Se han, digamos, autoorganizado, y eso es para nosotros muy importante. Queremos tener presencia también en los institutos de enseñanza secundaria. Si pudiéramos también, queremos organizar debates y tal. Queremos organizar también en las juntas de distrito, apoyados por, sabemos que nos van a apoyar los 6 juntas de distritos que están presididas por gente del PSOE y de Zaragoza en Común. Bueno, está implicado el Seminario de Investigación por la Paz, la Tertulia Albada, el Ateneo Republicano de Zaragoza, el Ateneo Laico Stanbrook, etcétera. Pero el hecho de tener toda esta actividad es fundamentalmente por la colaboración y la participación de la gente que organizan los actos, incluso ponen las perras de su bolsillo para poderlos hacer, ¿no? Y esto es una cosa maravillosa que yo, en 50 años que llevo de luchas aquí en esta ciudad, por lo que ha dicho Pepe antes, nunca lo había visto, este nivel de colaboración tan, y sin conflictos apenas internos, no hay roces, tenemos muy claro todos. Y ser muy cuidadosos, porque evidentemente hay posturas diferentes, ideológicas, pero el asunto es que todos tenemos que luchar para que la guerra no sea la vía de solucionar ningún conflicto, porque es que no lo soluciona, al revés, los empeora, ¿no? Fíjate, José Antonio, que de todos los actos que me has mencionado ahora y que además yo creo que van a ayudar a que en la ciudad de Zaragoza se oiga más ese grito contra las guerras y por la paz, a mí el que más importante me parece a mí personalmente es que habléis con los chavales, con los institutos de secundaria. Porque sí, yo soy de los defensores que creo que una educación cívica de valores democráticos, cívicos, por la paz, es la que va más a hacer, a intentar hacer una sociedad más justa, menos belicista y sobre todo más tolerante. Es una opinión personal, claro, pero creo que es probablemente de los actos más importantes que podéis hacer vosotros como coordinadora, sin duda. Yo soy de tu opinión, ¿eh? A mí me parece importantísimo. Y además, por varias razones, ¿no? Claro, porque los que van a gobernar nuestras instituciones y nuestra sociedad en el futuro es la gente joven. Pero además estamos en un país que, por decir alguna cosa, se ha prohibido que se haga una asignatura de ética en la educación secundaria por oposición de la derecha. Y en cambio, en algunos sitios se impone una educación religiosa. Estamos en un país laico, señores. Y la laicidad y el republicanismo va intrínsecamente unido a la paz y a la resolución de los conflictos por el diálogo y la participación. Entonces, crear esa cultura de la paz en la gente joven es fundamental. Por eso, esto no debe de acabarse con estos actos, sino que tiene que ser cultivo. Pero no es fácil organizarlo, porque cualquier intervención que hagamos tenemos que contar con el visto bueno de administraciones, que no siempre están por la labor, de profesores o de directores de instituto, que muchos sí que colaboran y con una actitud extraordinaria, pero también hay quienes no lo hacen. Pero desde luego es una labor, y por otra razón, en este país se han impuesto unos criterios, unas versiones de cómo, por ejemplo, de la transición de la dictadura a la democracia en este país, que están falsificadas y que no se valora la presencia trascendental que tuvieron las movilizaciones de los sectores, las clases trabajadoras, de las asociaciones vecinales, etcétera, que fueron fundamentales para esto, ¿no? Entonces, crear esa cultura de participación, de que, oiga, que esto es nuestra democracia, que esto es lo que nosotros tenemos que hacer y no queremos la guerra, pues me parece fundamental. Y luego, lo que pasa es que no sé si me estoy enrollando demasiado. Pero no, bien, vamos con bastante tiempo. Vale, hay una cosa, por ejemplo, que en estos momentos nos preocupa mucho y es la intención declarada del gobierno de Aragón de crear lo que llaman un HUB, H-U-B, de industrias militares en Zaragoza. Un hub es, bueno, pues que haya fábricas de armamento militar y además crear una red de intercambio entre esas empresas, etcétera, ¿no? Es decir, Zaragoza, que hace unos años se declaró ciudad por la paz, Aragón, que tiene una ley por la paz que no se pone en práctica, pues resulta que quieren convertirla en un sitio de gran importancia a nivel de toda Europa de fabricación de armas. Esto es, vamos, además, esta gente que siempre nos están metiendo el miedo en el cuerpo de que nos van a atacar los rusos o los marroquíes o que nos van a robar a todos en el piso los ocupas, etcétera, y resulta que nos van a poner en el objetivo número uno para el posible conflicto militar Zaragoza con su base, que todavía ya no hay una base militar yanqui, pero si hay un conflicto en Oriente Medio, los aviones nodriza que alimentan a los cazabombarderos están en Zaragoza, o estarán en Zaragoza como siguen estando. Aquí viene la brigada acorazada Brunete, constantemente está haciendo ejercicios. Tenemos uno de los campos de maniobra para la OTAN más importantes de toda Europa, entre Monegros y Bardenas. Bueno, pues nos convierten en un objetivo militar de primera importancia. ¿Qué? inviertan ustedes esos esfuerzos y esos millones en crear residencias para personas mayores, en mejorar la sanidad pública, en mejorar la calidad de la educación pública. No nos traigan guerra, no nos traigan armas, no las queremos. Está claro. Pepe, una acotación, cuando quieras me puedes contar, porque al estar por teléfono no sé si quieres preguntar tú algo. Yo le voy a hacer una pregunta en este mundo de tantas tecnologías. ¿Qué rol consideras, Fatas, que tienen las tecnologías y redes sociales en la construcción o el deterioro por la paz? Bueno, pues muy importante, claro. Yo me he tenido que formar, autoformar, en tecnologías, por ejemplo, para mi profesión. Pepe se ha tenido que formar en tecnologías para poder que esta emisora funcione y haga la casa sin mochila, porque las tecnologías aportan cosas maravillosas y nos permiten cosas maravillosas, pero también cosas horribles. Entonces, la tecnología militar es la punta de lanza de muchas tecnologías que luego se aplican a lo civil, en las tecnologías médicas, de ingeniería, de robótica, etcétera. Muchas vienen de las investigaciones militares o aeronáuticas, ¿no? ¿Por qué no se hace al revés? Pero por supuesto que la tecnología, la forma de llegar a la gente es impresionante, pero ¿en manos de quién están esas tecnologías? El problema de la tecnología casi siempre no es la tecnología en sí, sino cómo y para qué se utiliza, y quién y qué pasa. Pues ya sabemos lo que está pasando con las plataformas de comunicación. Elon Musk, Zuckerberg, el otro señor que no me acuerdo cómo se llama, pues las han comprado. Son la gente más rica del mundo. Y en estos momentos yo creo que es de la gente que más daño hace en el mundo, porque utilizan esas tecnologías para implementar que los ricos tengan cada vez más, que los pobres tengan cada vez menos, que haya más guerras, etcétera, etcétera. Son tecnologías maravillosas, pero que mal utilizadas, el daño que hacen es terrorífico. Y en ese sentido lo tenemos difícil. Hay que seguir peleando. Y yo tengo un lema, que la gente se ríe cuando lo digo. Digo, mi lema preferido es de derrota en derrota hasta la victoria final. Porque si no peleamos, aún será peor. Yo sé que es dificilísimo ganarle a esta gente, pero si no peleamos, aún sería mucho peor. Aún habría más guerras. Aún no, por lo menos habrá que ponerle las cosas difíciles, digo yo. Exactamente. No vamos a salir derrotados de inicio. No, nada. La moral no hay que perderla nunca, aunque sepas que no vas a ganar, pero no hay que perderla. A lo mejor nuestros nietos ganan, pero si nosotros tiramos la toalla, entonces sí que no van a ganar nunca jamás. Yo quisiera preguntarte, además, José Antonio, si tenéis contacto con otros colectivos, otras organizaciones similares a la vuestra a nivel estatal, si tenéis algún intercambio de experiencias, incluso si podéis hacer incluso algún acto conjunto, si habéis tenido algún tipo de contacto con otros colectivos, ya digo, a nivel del Estado. Aparte de la Alianza por el Desarme Nuclear, todavía no. Ten en cuenta que llevamos muy poco tiempo y es complejo el coordinar a gentes que venimos de cosas muy diferentes, con ideologías, claro, por supuesto, pacíficas y democráticas, todos, y con el tema de la paz lo tenemos claro, pero ideologías muy diferentes. Entonces hay que, para avanzar con un cierto seguridad y con una cierta participación, hay que ir pasito a pasito, hay que ir poco. Yo creo que hemos hecho demasiado en poco tiempo y tenemos que reflexionar un poquito, y precisamente una de las cosas que queda pendiente es conectar con otras iniciativas, sobre todo donde más se han movido, como tantas otras veces en tantas cosas de este tipo, es en Euskadi, ¿no? Y que han hecho unas movilizaciones pues muy importantes, con miles y miles de personas en la calle por la paz y contra las guerras, y sobre todo con el tema de Palestina, ¿no? Bueno, pues que, por cierto, las dos organizaciones más importantes en defensa de Palestina de Zaragoza, pues también colaboran con la Asamblea por la Paz, como no podía ser de otra forma, ¿no? Bueno, iremos avanzando en ese sentido. Pues es importante que avances en eso, Pepe. Sí, yo le quiero preguntar a José Antonio, ¿cómo pueden las personas interesadas involucrarse en apoyar la labor de la Asamblea o colaborar? Sí, es un punto débil que tenemos, ¿eh? En estos momentos tenemos un WhatsApp donde es la vía, digamos, de información hacia afuera, que hay un grupo, que es el grupo de comunicación de la coordinadora, que es el que... Pero, claro, para apuntarse a eso tienes que pedir, digamos, entrar en contacto o que alguien te invite, y entonces el responsable de comunicación lo tiene que meter en su agenda de contactos y se engancha en el WhatsApp y ya le llega directamente la información. Queremos hacer una página web, pero esto no es sencillo, hace falta gente técnica que sepa y probablemente haga falta financiación. Entonces, bueno, estamos en ello, la intención es esa, pero todavía no lo tenemos. La única vía en estos momentos que hay es esa, o los actos mismos que tenemos, por donde repartimos nuestros carteles o nuestros dípticos y nuestra, digamos, pequeña propaganda de los actos que se van a hacer, ¿no? Nos gustaría tener colaboradoras y colaboradores que nos ayuden en estas cosas, ¿no? Recientemente se ha abierto una cuenta corriente para que pueda haber donaciones, o sea, para subvencionar. El dinero que se emplee va a ser totalmente transparente, porque en esa página WhatsApp se da cuenta de cómo, de los ingresos y de los gastos puntualmente, ¿no? Nadie tiene ninguna intención de hacer negocio, eso ya se encargan los dueños del mundo de hacer negocio con las armas y con las guerras. Nosotros lo que queremos es acabar con ese negocio, ¿no? ¿Y qué mensaje le darías a quienes sienten que la paz es un objeto inalcanzable? Porque hay gente que dice que, bueno, esto... ¿Qué mensaje le mandarías? Bueno, pues eso no es verdad. Y tenemos ejemplos, a veces quizá no muchos, pero ejemplos muy señeros de que la paz es alcanzable, y que para alcanzarla muchas veces lo fundamental es la voluntad popular de que tal. Vietnam es un ejemplo maravilloso de cómo un pueblo pequeño y sin dinero y sin grandes armamentos y tal vencieron a las potencias más importantes del mundo. En Afganistán no se ha conseguido la paz, pero ni la Unión Soviética, o sea, Rusia, ni Estados Unidos han podido contra la voluntad popular de Afganistán, que no solamente es la de los talibanes, que hay otros grupos que allí están. En Euskadi se ha conseguido la paz, aunque no sea una guerra en tal, pero sí que era un conflicto de décadas de duración tremendo y ya lleva más de 10 años desaparecido. Es decir, que, y bueno, y hay otros muchos. El conseguir la paz no es solamente la ausencia de guerra. En Siria a lo mejor ahora hay paz, pero ¿por qué? Es que ha desaparecido, es que la han machacado, es que se han marchado más del 50% de la población y hay millones de desplazados. Eso no es una paz, eso es una destrucción masiva, como hicieron en otros muchos sitios. Pero sí que hay países que con la, sobre todo la firme decisión del pueblo que le toca en cuestión, de no dejarse machacar o no dejarse invadir, etcétera, pues han conseguido la paz. Y esta es un poco más personal la pregunta. ¿Qué te motiva a seguir adelante incluso en estos momentos tan difíciles y complicados? ¿Qué te motiva? Bueno, pues mira, yo desde que tenía 21, ya han pasado más de 50, pues estoy en estas. Yo empecé siendo estudiante de medicina. Pues fíjate tú, me eligieron delegado de curso, a mí y a otro compañero, porque el curso era muy numeroso y nos eligieron a dos. Y entonces hubo una huelga de en la universidad, ni mi compañero ni yo pertenecíamos a ninguna organización, simplemente éramos gente inquieta y que teníamos claro que teníamos que luchar contra la dictadura y por la democracia, nos detuvo la brigada político-social y a partir de ahí, pues un calvario. Entonces, fueron los que me convencieron de que tenía que entrar en una organización. En realidad, a mí me hicieron más de izquierdas la brigada política, la policía política del franquismo. Y desde entonces lo he tenido muy claro toda mi vida. Yo siempre he estado del lado de los que menos tienen. Que a veces a lo mejor le votan a la derecha, pero me da igual, es el eslabón débil de la cadena. Y mi oficio, mi profesión, es, si tiene algo de vocación, es por la gente que sufre. Y la gente que sufre no solamente es la gente que está enferma, es la gente que no tiene. Exacto. Bueno, Javier, para ir luego ya finalizando. Vale, yo sencillamente mi admiración por José Antonio, que dures muchos años más en la lucha, compañero, que haces mucha falta, sigues haciendo mucha falta, y que gracias, de verdad, gracias por esto que habéis montado, gracias por estas iniciativas y gracias a ti como ejemplo de lucha por las libertades y por la paz, José Antonio. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, José Antonio, si quieres añadir algo más que creas relevante, claro, relevante de la coordinadora de la Asamblea por la Paz, lo que tú veas conveniente, pues aquí tienes el micro para poder expresarlo y decirlo. Bueno, pues bueno, yo creo que se ha dicho bastante en poco tiempo, pero sobre todo la participación popular, importante. Queremos trabajar con las asociaciones de vecinos, queremos trabajar con los sindicatos, queremos crear esa cultura de la paz, pero la cultura de la paz no se crea solo, bueno, imposible desde arriba. La paz tiene que salir del pueblo, de la gente, de la calle, ¿vale? Y eso es lo que queremos. Bueno, no hemos hecho más que empezar. El comienzo ha sido esperanzador, pero bueno, vamos a ver si ponemos algunos instrumentos para facilitar la incorporación de la gente a futuras actividades. Y luego, bueno, ya por último, si pudieras dejar un legado o mensaje para las próximas generaciones, ¿cuál sería, José Antonio? Pues no os canséis de luchar por la paz, no os canséis de ser buenas personas. A mí a veces, yo tengo una hija, que me parece una persona maravillosa. Lo es, la conozco. Ya es mayorcita, y a veces cuando dicen, pero tu hija no es catedrática, no es ingeniera. Digo, mi hija es buena persona, que es lo mejor que se puede ser en esta vida y lo que más me llena a mí de orgullo. Hombre, de tal palo tal astilla, José Antonio. Gracias. Yo que la conozco, sé también la labor que hace tu hija, Bueno. Pues nada más, José Antonio, es un placer tenerte como amigo, como compañero. Pues un placer tenerte aquí con nosotros. Vale. Y ahora pues vamos a ir con otra canción que viene muy de acuerdo también con esto, que es Imagine, de John Lennon, consagrada popularmente como el himno de la paz. La canción Imagine tiene un significado muy especial. Es una canción compuesta e interpretada por el músico inglés John Lennon y escrita por Yoko Ono a principios del 1970. La canción ha sido interpretada en situaciones de violencia, ya que captura la fragilidad de nuestra esperanza tras un suceso violento o destructivo. La letra hace alusión a una variedad de conceptos, aunque primordialmente promueve la idea de que todos somos una nación, un mundo y una sociedad. Vamos con ella. Religion too. Bueno, y ahora vamos a ir con un relato que nos ha escrito pues un buen amigo para el programa, que es Pepe Regueiro, que se lo titula Mis ojos castañas. Nos lo ha enviado y desde aquí pues le enviamos un saludo a Pepe Regueiro y vamos con el relato. No conseguía dormir, así que me vestí y seguí a mis ojos castaños por la calle abajo. Giré a la derecha, crucé la plaza y me encaminé por una estrecha callejuela hasta llegar a la alcoba de una joven. Era sorprendente. Suelo blanco de mármol y como techo un cielo estrellado. Se encontraba dormida y no quise molestarla. Me senté enfrente, en el pequeño altillo de la acera. Mis ojos castaños, curiosos, contemplaban la escena. El colchón de cartón había sido el envoltorio de un frigorífico que seguramente en esta noche estaba enfriando champán y caviar para mañana sábado. Sobre él los restos de un edredón que mis ojos castaños imaginaron tapando pijamas de raso o, quién sabe, preciosa lencería de encaje negro. Entre ambos se encontraba la muchacha, dormida y tranquila. No me dio sensación de frío. Mis ojos castaños la miraron profundamente. No la vieron. La muchacha que ellos querían ver estaba dentro de aquella que dormía. Me puse de pie y seguí mi camino. Mis ojos castaños no veían con claridad. Al pasar por delante del escaparate de Carrefour, pude ver reflejado el motivo de la borrosa visión. Dos gotas cristalizadas de hielo colgaban de los párpados. Eran lágrimas. Y ahora vamos a ir con una canción también. Es Lobo. Esta es de una banda madrileña formada por Miguel Ángel Ariza, guitarra y voz, José Alberto Solís bajo y Carlos Laoz, batería. La canción Lobo le viene que ni pintada para esta clase que no son capaces de esta clase política no son capaces de ponerse de acuerdo en unos temas tan importantes para el bienestar de las y los ciudadanos, como son la subida de las pensiones, ayudas al abono de transporte y ayudas a los afectados por la gana. Personalmente no creo ni a unos ni a otros. Cada cual hace unos ejercicios de trilerismo y manipulación y creo, en mi opinión, que nos toman por gilipollas. Y no lo somos, la verdad. Sinceramente estoy asqueado y hasta las mismísimos porque nos utilizan para sus intereses. Y bueno, voy a dejarla aquí porque por el momento pues me voy a quedar así. Voy a poner la canción. Puedes mentir lo que tú quieras. Puedes fingir que todo marcha bien. Mientras nos llevas a la quiebra. y te refugias al amparo de tu ley. Te miro y siento escalofríos al ver tu arrogancia florecer, mientras te llenas los bolsillos de gente que no llega a fin de mes. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido suceder? ¿Cómo hemos dejado el mundo al revés? Bienvenido al mundo donde el negro ahora es blanco, es el mundo al revés, es el mundo al revés. Cuatro cretinos tienen el poder y nos escupen a la cara mientras nos dicen que no para de llover. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Para llegar a un acuerdo en la subida de las pensiones es profundamente preocupante y refleja una desconexión con las necesidades urgentes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los jubilados. Estas personas han dedicado décadas de trabajo y esfuerzo al progreso de sus comunidades y ahora dependen de un sistema que debería garantizarles una vida digna en su retiro. Mientras las discusiones políticas se prolongan y las decisiones se postergan, miles de pensionistas enfrentan una realidad cotidiana de incertidumbre económica. En un contexto donde el costo de vida sigue aumentando, los debates interminables parecen priorizar intereses partidistas sobre el bienestar colectivo, perpetuando una sensación de abandono en quienes confiaron en el Estado para asegurar su futuro. Además, esta falta de consenso transmite un mensaje de insensibilidad hacia los retos reales que enfrentan los jubilados: acceso limitado a medicamentos, dificultades para cubrir gastos básicos y, en muchos casos, una calidad de vida que está lejos de ser digna. Los ciudadanos esperan que los líderes políticos actúen con responsabilidad y empatía, reconociendo que la seguridad económica en la tercera edad no es un privilegio, sino un derecho humano básico. Es urgente que los actores políticos dejen de lado sus diferencias y coloquen las necesidades de las personas en el centro de sus decisiones. El desacuerdo no solo afecta a los pensionistas actuales, sino que también mina la confianza de las generaciones futuras en el sistema de pensiones. ¿Qué mensaje se envía a quienes hoy trabajan y contribuyen si no se garantiza que ellos también tendrán un retiro seguro y digno? La ciudadanía merece respuestas claras, compromisos firmes y acciones inmediatas. Cada día que pasa sin acuerdo se agrava la situación de quienes han sostenido el tejido social y económico durante años. Es momento de actuar con visión, sensibilidad y urgencia. Vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Got to give them all we can to lose.